Prim. Desde lejos he llegado de la tierra del Mistol. Estoy quemado por el sol y curtido por el viento. Yo canto con este acento santiagueño, soy señor. Ñapa y el arrope de chañar, agua muerta pa' tomar, mate, tortilla y chipaco, y una soja de tabaco con chala para pitar. Cuando me quiero alegrar, yo me voy pa' las trincheras. Debajo de los cintines, pa' un arpa, bombo y violín y una caja vidalera. Para lo que guste mandar, soy seguro servidor, regular zapateador y bueno pa' la tabeada. El pago de los taboadas, santiagueño soy señor. Según. Y zambas de salitral, las que nunca he de cambiar, por cantaré de otro suelo, en cantar como mi abuelo, para el tiempo del carnaval. No tiene mi tierra oro, ni trigales, ni ganado, ni tampoco verdes prados ni otro signo de riqueza, pero tienen por grandeza el alma que Dios le ha dado. La belleza de mi tierra, la que florece en canciones, leyendas y tradiciones que bien supo conservar, y que siempre ha de guardar santiagueños corazones. Entre toda la mejor quizás en el mundo entero, y según yo considero, y aquí lo digo en conciencia, es mi pago, mi querencia.